Lecciones de la Biblia. A continuación. Hola mis amigos, bienvenidos a nuestro repaso de Lecciones de la Biblia del día de hoy. Gracias por acompañarnos en Bio Channel Plus. Tema para hoy, el trabajo y la excelencia. Nuestro texto es Éxodo 28, 6. Y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. La cantidad de veces que en el libro del Éxodo dice obra primorosa es muy llamativa. ¿Qué es una obra primorosa? Bien fino, bien bonito, bien precioso. ¿De qué está hablando este texto? Está hablando de la construcción del santuario en el desierto. Un modelo que Dios dio y que cada objeto iba a representar el amor de Dios, iba a representar el proceso de salvación desde que entraban al atrio y llegaban hasta el fondo en el lugar santísimo. Todo tenía que representar el amor salvador de Dios. Por eso se puso una fina atención en todos los detalles, absolutamente en todos los detalles. Y miren que Moisés, un hombre experto en armar su carpa de campaña en el desierto, no era lo mismo armar esa carpa de campaña que ahora armar todo un tabernáculo para gloria de Dios. Pero para eso se trabaja en equipo, para lograr la excelencia. Para eso seguimos instrucciones. Moisés sigue todas las instrucciones de Dios. Así se logra la excelencia. Hay que seguir las instrucciones y después mejorarlas. Y para rematar, Dios acompañó el deseo de hacerlo bien con la unción del Espíritu Santo. Lo mismo pasa con nosotros. Uno tiene un trabajo, uno tiene una familia, uno tiene cosas por hacer. La excelencia debe caracterizarnos. Un hijo de Dios no puede ser mediocre. Un hijo de Dios no puede pensar en ser un perdedor. Un hijo de Dios ve en cada derrota y en cada fracaso una oportunidad para levantarse y volver a hacer las cosas bien. Como al inventor de la bombilla, ¿has equivocado eso 500 veces? No, he aprendido 500 veces cómo no hacerlo. La obra del santuario nos enseña lo de la excelencia. Noten los siguientes detalles. Punto 1. La elección de los materiales. Eran materiales finos. Los habían recolectado cuando salieron de Egipto hacia el desierto. Recolectaron todos esos materiales para construir el santuario. Segundo, la gran cantidad de detalles. Había muchos detalles para construir cualquier cosa. Y todos esos detalles fueron tenidos en cuenta. Tres, la habilidad artesanal. Y como les digo, Dios los premió con el Espíritu Santo. Y cuarto, tuvieron la actitud correcta para hacerlo. Lo mismo pasa con nosotros. Necesitamos tener la actitud correcta para hacer las cosas con excelencia. Quiero dar algunos consejos para tener excelencia en todo lo que hacemos. Por ejemplo, llegue temprano a sus citas. No llegue tarde. No cite gente a última hora, que eso da una muy mala impresión de su sistema de organización de trabajo. Así que si va a llegar al trabajo o a una cita con alguien o a la iglesia, por favor, llegue temprano. Segundo, organización del sitio de trabajo, de la estructura del tiempo, de la agenda que vamos a hacer. Cuando uno es organizado, Dios premia ese estilo de vida. Tercero, luche por alcanzar sus objetivos. Tenga claras las metas. Usted tiene un almacén de muebles. ¿Cuánto va a vender hoy? Lo que Dios nos ayude. No, ¿cuánto quiere vender hoy? Y cuando esa cifra yo se la digo a Dios, entonces Dios comienza a ayudarme a alcanzar esa cifra. Si quiero vender un número de muebles, tengo que llamar un número de clientes, tengo que hacer que alguien venga, trabajaríamos de un mejor estado. Y de ejemplo de que un hijo de Dios está al mando. La excelencia es algo a lo que estamos llamados para servir. Una manera de mostrar tu cristianismo es siendo excelente en lo que haces. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.